esa figurita que tienes tan hermosa. Ay, guajirita, por tu natural belleza eres criatura preciosa. Ay, guajira, Dios te bendiga esa figurita que tienes tan hermosa. Ay, guajirita, por tu natural belleza eres criatura preciosa. Hace feliz. Óyeme, guajira linda, Dios te bendiga esa figurita que tienes tan hermosa. Ay, guajira, por tu natural belleza eres criatura preciosa. Guajira.